Es un tema un poco difícil y vamos a tener la ayuda de los diagramas. No quería poner diagramas, pero no quiero que sea tan difícil de explicar y también de entender, porque vamos a hablar sobre lo que es la primera de las primeras emanaciones de la realidad de aquello que se manifiesta en el cosmos. Por lo tanto, es un poco dura y al mismo tiempo, pues está todo bajo documentado sobre el libro de las estancias del Cian. No sé si lo conocéis, si lo tenéis. Las estancias del Cian es un libro riquísimo en cuanto a conocimientos, puesto que las estancias es la base fundamental de lo que es la doctrina secreta. Las estancias del Cian es lo que está realmente desarrollado en toda la doctrina secreta. Y las estancias son maravillosas. Aunque solamente fuera simplemente por las estancias, vale la pena. Pero hay las explicaciones auténticas de cómo Madame Blavatsky pudo investigar lo que está escondido bajo lo que es el auténtico conocimiento de la realidad. Dice la enseñanza teosófica a través de Madame Blavatsky que hay las estancias del Cian, que es el libro más antiguo que se conoce en el mundo, las estancias del Cian. Es un libro que se compuso para la humanidad y estaba en sánscrito, escrito en sánscrito, y Madame Blavatsky, ella con sus facultades, pudo traducirlo a nuestro lenguaje, al lenguaje inglés, y del inglés se tradujo al español. Son aquellos seres que ya tenían este conocimiento antes de que se habitase en este planeta, en el planeta en el que estamos. Este conocimiento se heredó del Manvantara anterior. Ya sabéis lo que es el Manvantara anterior, es la evolución anterior a la que estamos en la actualidad. Occidente no tuvo estos conocimientos del Cian, de las estancias del Cian, hasta finales del siglo XIX, es decir, aproximadamente en 1880 y tantos, 88, que es cuando salió lo que era la doctrina secreta. A través de la señora Blavatsky, quien ella afirmó, dijo y aseguró haber accedido a una copia del original escondida en los monasterios del Tíbet. Lo pudo sacar de allá. Sabéis que Madame Blavatsky estuvo 7 años dentro de un monasterio del Tíbet que estaba a cargo del maestro del maestro Moria. Estas tablillas de las estancias están escritas en Sensar. Sensar era un lenguaje secreto, sacerdotal. O sea, era un lenguaje de los misterios que utilizaban los sacerdotes, los adeptos iniciados de todo el mundo. Utilizaban ese tipo de lenguaje llamado Sensar. La señora Blavatsky desentrañó ese antiquísimo saber arcano empleando, pues como todos podéis comprender, sus poderes psíquicos y también sus conocimientos de ocultismo. Ella nos dice que estos conocimientos del Cian estaban en unas hojas de palma, en un lenguaje sánscrito, en hojas de palma, dice que era incorruptible al fuego, al agua y al aire. Dice, por un procedimiento que no sabemos cómo y de qué manera se empleó, qué es lo que se empleó para que pasara la sucesión de Manvantara a otro Manvantara. Con lo cual es difícil de poder desentrañar conocimientos que se tenían en el anterior Manvantara en el que estamos. Ya en la primera, toma, enchufa. Sí. En la primera página de este disco es un disco, es una esfera redonda que alrededor alrededor de todo es negro, y de esta negrura que existe aparece una circunferencia completamente blanca, que evidentemente se ve muy distinto del resto. El espacio es negro y sale esta circunferencia blanca. No quiere decir que esta circunferencia exista, pero existe para que nuestra mente limitada, que es nuestra mente limitada, pueda entender lo que significa el trabajo que se va a realizar, como podéis ver aquí. Es este. Dice, el sitio está marcado. Este es en el aspecto conciencia, ¿ves? Manifestación de la conciencia del logos. Aquí el sitio está marcado. Está marcado, y esto que veis azul aquí, no es azul, es negro. En principio, todo el espacio es negro, porque todo está recogido, es la noche, es como ahora, es el día, esto es el Manvantara, y a la noche es el Pralaya. Es la noche de los tiempos, y amanece a través de un Manvantara, donde hay un círculo, que ese círculo dice no está en ninguna parte, pero el punto está en todas partes, como podéis ver aquí, que es la segunda fase del crecimiento y de la manifestación de todo lo que es el proceso de la vida, cómo se manifiesta. Aquí tenemos el círculo y al mismo tiempo tenemos un punto que surge. Ahí el punto que surge quiere decir que esta esencia que viene aquí es la ideación cósmica que surge de lo que es el absoluto total, la realidad absoluta de aquello que nunca podremos comprender ni saber, lo que se llama el uno sin segundo porque no hay dos. Y en la tercera fase vemos el logos que sale en tres direcciones bajo el punto de conciencia. Estas tres direcciones luego en el próximo punto se unen a través de este especie de triángulo que existe en cada uno de ellos. Esto simboliza que se han encontrado el punto, la línea, vibran en ángulo recto con la vibración y surge lo que se llama la divina tetrada. La divina tetrada es los tres aspectos del absoluto en cuanto él se manifiesta. Esto es a nivel de conciencia, pero como que esto está más allá de nuestra comprensión, vamos hasta el mundo de la materia, la respuesta en la materia. Esta respuesta en la materia es la que podemos encontrar nosotros más fácilmente. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Pero aquí vemos la circunferencia, luego vemos el punto, luego el punto va en dos direcciones porque ahí es cuando se crea la dualidad, aquí es conciencia y aquí se expresa ya la dualidad. En esa dualidad que podríamos decir en esta parte alta, esto es espíritu y en la parte baja diríamos es materia. Que en el cosmos se nos dice esto es la ideación cósmica y esto sería la sustancia cósmica. Porque en realidad lo que surge del absoluto, una vez ha sido recogido todo el Manvantara anterior y entra en un estado de pralaya, ahí está todo cuanto ha existido en la manifestación material, ha sido recogido en el pralaya. Por lo tanto, no hay nada material fuera, solamente hay el espacio y no hay nada más que el espacio. Y entonces cuando surge la primera oleada que emana del absoluto es lo que se llama Mula Prakriti, que la Mula Prakriti es la esencia de la materia. Esta es la materia virgen de la materia. Y esta materia virgen del espacio, esta materia virgen del espacio, dice, es una materia espiritualizada, no es materia. Es una materia espiritualizada de los planos superiores que tiene que descender hacia la materia. Porque Mula Prakriti, la materia virgen del espacio, siendo espiritual, tiene que descender. Por lo tanto, es curioso, porque la primera emanación del logos cósmico es femenina. Porque a veces decimos, ¿quién fue? ¿Qué es lo primero, lo masculino o lo femenino? ¿Qué es lo primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que ha surgido primero? El huevo ha surgido de la gallina, pero la gallina se ha convertido de un huevo. No sabemos qué es lo primero, pero en la emanación de la conciencia logoica se dice que Mula Prakriti es la primera emanación que surge porque es la manifestación. La manifestación surge al mundo, surge hacia la manifestación, y es cuando se dice que cuando surge esa manifestación, el logos crea su campo de evolución, y su campo de evolución es este, el campo de evolución donde tendrá lugar todo el plan divino. Y el plan divino es amor, justicia y evolución. Tiene que dar lugar a todo este proceso. Bien, entonces, el primero que decimos de esta esfera que tiene, que no hay punto todavía en el interior, representa el cosmos en la eternidad. El cosmos en la eternidad. Antes de volver a despertar precisamente la energía que aún se halla en reposo. Mula Prakriti aún no ha emanado. La materia se halla todavía en reposo. La emanación del mundo es la emanación de mundos anteriores al nuestro. Es un poquito complicado. Pero si todo está dentro, de dentro tiene que salir. Todo lo que está dentro en la manifestación tiene que ir saliendo. Entonces el punto del disco hasta entonces inmaculado, no había nada, espacio, eternidad, en pralaya, indica entonces lo que es la aurora de la diferenciación, porque es el uno sin segundo, es la auténtica y única unidad que existe, la única realidad. Y entonces en este proceso tiene que surgir la diferenciación. Aquello que es la realidad una tiene que entrar en la diversidad, en la manifestación, donde dará lugar a la diversidad. Es el punto que se llama el punto en el huevo del mundo, el germen interno, de donde se irá desarrollando todo el universo, todo el cosmos infinito y también periódico, que es germen, que es latente o es activo, dependiendo el turno que está realizando en aquel momento, o por turnos. El único círculo es la unidad divina. Cuando está en el principio, el único círculo es la unidad divina, de donde todo, absolutamente todo, procede. Y donde todo vuelve, todo lo que ha surgido, todo volverá en su día y en su momento. Su circunferencia es un símbolo forzoso para nuestra mente, porque nuestra mente está limitada y no puede entrar en un espacio infinito, porque todo esto se realiza en un espacio infinito, pero para que nosotros podamos entenderlo, nos lo hacen pequeño dentro de toda una circunferencia, para que nuestra mente limitada pueda entrar en más o menos de una manera consciente en ese trabajo que el cosmos realiza. Por razón de la limitación de la mente humana, indica entonces esta presencia abstracta y siempre incognoscible, que es lo eterno, que es el cosmos, y su plano en esa alma universal, aunque estas dos son uno. Es decir, la presencia siempre incognoscible y el alma universal en su manifestación son dos, no obstante, todo es uno. La realidad es que todo es uno. El ser blanca la superficie del disco y negro el fondo, como hemos dicho, que todo el fondo sería negro, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco, oscuro, brumoso, que el hombre puede llegar a alcanzar. Es lo único que puede llegar a alcanzar. Más allá es imposible. Nosotros nos podemos acercar al logos de nuestro propio sistema solar, pero no podremos conocer jamás al cosmos, cuando todos nosotros surgimos, evidentemente, del cosmos. Esta es la razón por la cual se nos dice que podemos conocer el cómo de las cosas, pero no el por qué. Porque el por qué no puedo entrar si he surgido, porque somos uno con él. Porque si pudiéramos decir que somos que lo conocemos, estaríamos hablando de una dualidad. Nosotros conocemos al cosmos y es imposible. Todos somos uno. Cuando estamos dentro del cosmos, todos somos uno, porque todos salimos del uno sin segundo. Y en este plano es donde se originan las manifestaciones mamvantáricas de las que estamos hablando, porque en esta alma es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino, el pensamiento dormita, descansa, si queréis decir la palabra descansar, en el cual reposa oculto el plan de las cosmogonías futuras. Ahí descansa lo que en el futuro será desarrollando. Es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio y sin fin. Aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser. Este oscuro misterio del no ser es precisamente esa realidad que no le podemos decir ser, porque en él está contenido todos los seres de la manifestación, inconsciente y, sin embargo, conciencia absoluta. Porque él tiene conciencia total y absoluta, incomprensible para nosotros, y sin embargo, la única realidad existente por la misma que es verdad, un caos, se nos dice, para los sentidos, y un cosmos para la razón. Esto lo dice la doctrina secreta. Aquí tenemos otro dibujo, este es más complicado, pero simplemente lo que voy a hacer es para que podáis apreciar un poco lo que es la labor, el peregrinaje que hace el espíritu puro de cada uno de nosotros. Vosotros sois el espíritu puro, no lo sabéis, porque nada más conocéis el ser humano que representáis, masculino o femenino, pero no conocéis la realidad espiritual que encerráis en vuestro interior, ni yo tampoco. No conocemos esta realidad, y esta realidad espiritual que somos cada uno de nosotros está aquí. Me he equivocado. Esta realidad espiritual está aquí. Esto es la mónada en su inocencia negativa, ignorancia e impotencia. Aquí todo el poder de la divinidad está latente, y la propia mónada o espíritu puro no sabe que tiene ese gran poder. Porque ¿qué es la mónada o espíritu puro? Es la chispa divina del Logos Creador. Veámoslo un poco. Al revés. Aquí. Aquí tenéis en este dibujo, esto es el Logos. Queremos simbolizar el Logos cósmico, la unidad total de donde surge todo y de donde entra todo. ¿Veis que de aquí surge todo? Hay una línea que surge. Esto es el Logos solar. Esto es el Logos cósmico. De Logos cósmicos surge el Logos solar. No solamente uno, sino infinidad de Logos solares surgen en la manifestación dentro de los universos. Ahí surgen todos. Ahí veis este Logos solar al cual pertenecemos. Pertenecemos a uno de estos Logos solares. Y este Logos solar emana de sí mismo, de su interior, de su propia existencia interna, emanan las mónadas o espíritu puro. Cada uno de estos espíritus puros está en vuestro interior. No sabemos cuáles somos. Además de esto, hay infinidad. Y aquí vemos solamente cuatro mónadas, pero en realidad cada línea de estas que veis aquí pues serían mónadas. Hay infinidad de mónadas que emergen, que emanan del Logos solar. Ahí las veis. Entonces, este Logos solar tiene la función de que todos estos espíritus que van a encarnar en esta cadena planetaria en la que nos encontramos, pues tengan éxito en su manifestación, que lleguen a reconocerse a sí mismos como espíritus que surgen del Logos solar. Entonces, el día que nosotros lleguemos a conocer el Logos solar, no conoceremos la fuente. La fuente es el Logos cósmico. Por lo tanto, aquí hay una dualidad, Logos cósmico, Logos solar. Pero nosotros no podemos conocer este Logos solar, este Logos cósmico, porque todo esto será reabsorbido nuevamente en el Pramaya, en el interior de lo que es el Logos cósmico, el absoluto que se le llama. El inmanifestado, porque esto aquí lo tenemos dibujado, pero esto no se manifiesta, lo tenemos dibujado para que nosotros podamos seguirlo. Esto no existe, por eso se le llama el inmanifestado, pero para entenderlo tenemos que intentar dibujar hipotéticamente una esfera, un punto de donde surgirá todo el proceso del gran Manvantara. En ese proceso del gran Manvantara, esto sería el gran Manvantara, el proceso es el siguiente: descender la mónada hacia los planos más densos, hacia lo más denso de la naturaleza, hasta alcanzar lo que se llama el reino mineral. Del reino mineral, la mónada no desciende, porque la mónada no se mueve nunca de su propio plano. La mónada lo que hace es lanzar una sonda de sí mismo que se llama esencia monádica. Esta sonda que lanza hacia los planos inferiores es lo que se llama la esencia monádica, que va descendiendo. No vamos a alargarlo, simplemente seguir el movimiento, porque es más complicado, pero sería para poder dar una conferencia sobre el particular. Pero va descendiendo de plano en plano la esencia monádica, porque tiene que entrar en contacto con la materia, la esencia monádica, no la mónada, no el espíritu puro. La esencia monádica tiene que descender hacia lo más denso de la materia, que es el mundo mineral. En el mundo mineral, evidentemente, que la vida de la materia, pues es muy poca, y la vida de la mónada es muy pobre, porque hay un contacto con lo que se llama triadas inferiores, que ya lo veremos más adelante. Esas triadas inferiores están para entrar en contacto con lo que se llaman almas grupales. En ese caso, en el mineral, sería alma grupal, alma grupal mineral, que encontraríamos aquí. El alma grupal sería esto. Del alma grupal mineral, cuando la vida se ha experimentado en el reino mineral a través de toda una cadena y ha adquirido conocimiento, conciencia, de que en el reino mineral hay dos movimientos, que es el de contracción y dilatación, frío, calor, entonces la vida, porque lo que se experimenta es la vida, no hay ser humano aquí, no penséis que solo hay ser humano, hay la esencia monádica que ha descendido, que es la vida de Dios a través de la mónada va descendiendo hacia los planos más densos, porque tiene que conocer todos los grandes planos de la naturaleza. Y entonces pasará hacia el reino inmediato inferior, al superior del mineral, que es el vegetal. Y en el vegetal la vida tiene ya mayor movimiento porque tiene el movimiento de oscilación, el frío, el calor, el sol, la lluvia, el suelo, que hace que crezca la vida, las plantas, los pinos, los árboles. Todos estos dan frutos, es decir, que la vida, que aquí tenía solamente dos movimientos, la vida aquí adquiere ya una conciencia embrionaria, ya algo de conciencia tiene, porque hay una especie de sentimiento en la propia planta. No sé si habréis oído en alguna ocasión a alguien que os ha dicho, tiene muy buena mano para las plantas, porque las plantas tienen su propia aura, como vosotros. Vosotros tenéis vuestra propia aura, la planta tiene su aura, y cuando te acercas a la planta, pues con cariño amoroso, la vas a regar, la vas a cuidar, la vas a oler, el aura de la planta se armoniza con la tuya. Hay una transmisión de energía, la planta está contenta porque recibe cariño, recibe amor, recibe dulzura, recibe alimento, y la planta está contenta. Hay un sentimiento embrionario que se va despertando en la planta, pero no es que la planta lo despierte, es la conciencia que existe en la planta, que es la vida de Dios, que ha ido, esto es vida, ha ido descendiendo, aquí ha cogido una forma mineral, aquí ha cogido una forma vegetal, y en esa forma vegetal se experimenta la vida. Porque el espíritu no tiene forma, el espíritu es vida, y la vida no tiene forma, utiliza formas. Por lo tanto, del reino vegetal, una vez adquirido la experiencia total de ese mundo vegetal, la vida necesita mayor experiencia y pasa al inmediato reino superior. Hemos hablado del reino mineral, reino vegetal, y entra en el reino animal. ¿Quién entra en el reino animal? La vida. No hay forma. Entra en un mundo donde le va a dar formas que lo enriquezcan para poder despertar mayor conciencia a través del vehículo, que es la forma. Entonces entra a través del reino animal por los animales salvajes, a través de los animales salvajes, y durante varios manvantras más pequeños que todo, porque todo esto es el gran, antes lo hemos dicho, esto es el gran manvantara, que hay este esquema terrestre de evolución, se le llama el Mahamanvantara. Este Mahamanvantara tiene la friolera de 311 billones, 40 mil millones de años. Y esto es todo el proceso que necesita la vida para poder alcanzar nuevamente la conciencia universal de la mónada, que es esta. Esta mónada, cuando ha hecho todo el periplo, se convierte en esto. En esto es inocencia positiva, es omnisciencia y omnipotencia. Es decir, que el espíritu que aquí era inocente y negativo, porque no había nada despierto, se va despertando a medida que va descendiendo hacia los planos inferiores, porque hay la fricción. El espíritu tiene la fricción, el contacto con la fricción de mundos inferiores a través de vehículos. Y cuando la vida animal se ha experimentado, porque del salvaje animal pasa a un animal doméstico en contacto con el ser humano, entonces las auras del animal entran en contacto con el aura del ser humano y el animal despierta devoción, devoción por el ser humano. Para el animal, el ser humano es Dios, porque tiene ya una inteligencia instintiva, evidentemente, pero va desarrollando lo que se llama sentimientos. Por lo tanto, la devoción es un sentimiento. Y también el cariño, la atracción y la devoción hacia el dueño que lo cuida, pues también va despertando en esa vida, en esa esencia elemental que va descendiendo, va despertando pues la conciencia de ese animal. Y hay un trabajo que es muy importante, que no lo vamos a hablar, pero bueno, simplemente por encima lo voy a tocar. También en el reino vegetal hay las almas grupales que se van especializando hasta que finalmente alcanzan la mayoría de edad a través de árboles gigantes que tienen una experiencia realmente extraordinaria y una vida larguísima en cuanto a años. Y esta vida, esa conciencia, pasa después al mundo animal y el animal va teniendo estas rápidas entradas y salidas en el mundo, nacimiento, muerte, hasta que finalmente el alma grupal del animal, pues que encierra infinidad de triadas inferiores, las triadas inferiores es el átomo permanente mental, el átomo permanente emocional y el átomo permanente físico. Esto es lo que entra en contacto con las formas más densas de la materia. Por lo tanto, los tres átomos están en los animales del plano animal. Y a medida que se está experimentando, el alma grupal hace como las células que se van dividiendo. El alma grupal hace como, eso sería, el alma grupal se va dividiendo, porque el alma grupal se va especializando. ciertos animales, al entrar en contacto con el ser humano, por ósmosis van recogiendo aspectos del ser humano que lo diferencia de otros animales. Y entonces estos animales que van cogiendo estas nuevas, digamos, cualidades, en este sentido, humanas, se van diferenciando de los que están más atrasados, y así se va dividiendo y subdividiendo y subdividiendo el alma grupal, hasta que finalmente en esa alma grupal anida en su interior una sola tríada. Una sola tríada que está preparada para que la vida que está dentro de esta alma grupal pueda individualizarse. La vida, no el animal. La vida que está trabajando en el reino animal, adquiriendo experiencia, despertando conciencia, se está preparando para ascender al reino inmediato superior del animal, que es el reino humano. Por lo tanto, vosotros no habéis sido animales, no habéis sido planta, no habéis sido mineral, porque lo que ha pasado por estas plantas, estos reinos mineral, animal y vegetal, han sido vuestros átomos permanentes. Átomos permanentes. El átomo permanente también es una cosa muy importante y muy interesante, porque el átomo permanente registra todo cuanto, el átomo mental registra todo cuanto pensáis. El átomo permanente astral registra todas las emociones y sentimientos que vosotros realizáis. Y el átomo físico registra todas las acciones que se van realizando. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos está registrado. Nada se pierde. Y esto es lo que va formando el carácter del individuo cuando él se independiza del reino animal y entra en el reino humano, del ser humano. Y aquí hay una cosa que es muy hermosa. No tengo los... pero es igual, os lo explico. No tengo los dibujos aquí. Entonces ocurre que lo que es el aura grupal que envuelve esa triada inferior, que de aquella entidad que aún es animal y que tiende a entrar en el reino humano, entonces hay un proceso que es maravilloso. Voy a dibujarlo, porque es muy hermoso el proceso, y quizás es importante tenerlo dibujado para que veamos un poco lo que significa. Aquí, digamos, esto sería la triada superior, de aquí surge la triada inferior. Porque el hombre centenario, como sabéis, esto sería el uno, que es la voluntad, esto sería la sabiduría, esto sería la inteligencia, y hermanas. Y aquí tenemos el mental inferior, aquí tenemos el cuerpo astral, y aquí tenemos el cuerpo físico. Esto sería el centenario del hombre. Entonces esa triada inferior no pasa por este proceso. La triada superior se mantiene en su propio plano. El propio plano de la triada superior sería aquí, ¿veis? Este es el átomo permanente, aquí está, aquí tenéis el otro átomo permanente, y este el otro átomo permanente de la mónada, que es la triada superior. Estos tres átomos es la triada superior, y aquí tenéis entonces el átomo permanente, y aquí tenéis el átomo permanente, y ahí tenemos el otro, no está dibujado, el átomo permanente físico, astral y mental, concreto. Esta sería la triada inferior. ¿Qué es lo que pasa por estos reinos? El mineral, el vegetal y el animal es esta triada. Esta triada es la que pasa. Y cuando llega un momento en que en esa triada, en esa alma grupal, solamente hay una triada ya especializada, porque su conciencia ha despertado a través de las experiencias del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal, ha despertado la vida que se movía a través de estas formas, está a punto de entrar en contacto con otro reino, que es el del ser humano. Este tendría que ser el ser humano, Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta envoltura y esta el mana superior, esto sería el mana superior, y esta envoltura es atraída hacia el mental, que es la única que queda. Esta sería la mental, y está alrededor del átomo mental. Y se crea una fuerza de atracción entre el mana superior y el mental inferior. Y el mana superior lo que hace es absorber. El mana superior es lo que absorbe precisamente esa alma grupal y se configura y se forma lo que se llama el cuerpo causal. Cuerpo causal, es decir, el lugar donde reposa el alma eternamente. Uy, cuánto tiempo sin verte. No te digo Luisa Fernanda, pero bueno. Es un antiguo discípulo de la teosofía. Muy bueno, por cierto. Te hemos descartado ya, ¿eh? Es muy good. Bueno, entonces esto, os explico esto para que veáis que realmente, en este caso, ese cuerpo causal sería esto. Ahí veis, ahí tenemos un cuerpo causal, aquí, en el redondo este, de una persona que acaba, ahí de una vida que acaba de entrar en el reino humano. Ahí va la flecha. Entra en el reino humano. Y a partir de ahí, entonces, tiene que crecer. Somos nosotros, estamos en el reino humano. Y del reino humano, bueno, en esta no sería en esta. Entra en el reino, que es la etapa humana. No se puede leer. No se ve. No se ve. Bueno, esta sería la etapa humana. Pasa del animal al humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo he repetido tantas veces, lo pregunto. ¿Qué es lo que pasa en el reino humano? Se individualiza. ¿Qué es lo que entra en el reino humano? La vida. En el reino humano entra la vida, no entra el animal. No penséis, porque la gente puede pensar que el animal va a entrar en el reino humano. El animal es una forma que perece, se acaba, se terminó. ¿Qué es lo que se mantiene siempre? La vida. La vida siempre es permanente. La vida no muere nunca, la vida es vida y es eterno. Entonces lo que se ha descendido hacia los planos inferiores hasta alcanzar la etapa humana ha sido ir descendiendo, ir perdiendo lucidez espiritual para envolverse en el mundo de la materia. Porque aquí hay un punto que también es importante, que sería mental superior, sería mental, aquí, sería este punto sería la frontera entre lo que es, aquí sería el mundo espiritual, y de aquí para abajo sería el mundo material. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el mundo material, porque nuestra conciencia tiene que ascender a los mundos espirituales. La vida ha ido descendiendo a través de formas diferentes a la que poseemos ahora, y ahora hemos de ascender a través de estos mismos planos que hemos descendido, ascender hacia la vida una. Y es por esta la razón que es tan largo el proceso del gran Manvantara. Ese gran Manvantara que dura, lo que antes hemos dicho, 311 billones, 40 mil millones de años. Yo pensaba que estaba puesto por aquí, no lo veo. Bueno. Por lo tanto, a partir de este momento, la vida va a ir ascendiendo. ¿Veis? Va a ir ascendiendo. Nosotros, por el momento, nos encontramos en este punto, aquí. En este punto es donde nos encontramos, dijéramos. Y aquí os voy a enseñar otro dibujo. No, no os lo digo por la conferencia, sino por dibujos, porque me parece que ya es difícil, pues más difícil a través de la lectura. Por lo tanto, vamos a ver aquí. ¿Veis? Aquí tenemos los tres aspectos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres aspectos de la divinidad misma, porque el logo solar se manifiesta en tres aspectos, que la Iglesia le llama Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros en teosofía llamamos el primer logos, segundo logos, tercer logos, porque son estos logos, que es la palabra. Y entonces ahí vemos que la primera manifestación que surge de el Logos, antes de hacer todo este proceso que hemos hablado, es este. El Espíritu Santo es el que surge primero, porque va a crear los grandes planos de la naturaleza, donde va a tener lugar todo el proceso de la transformación de lo negativo a lo activo, o de lo pasivo a lo activo. Entonces crea los grandes planos de la naturaleza en primer lugar, y después en la segunda etapa se crea el descenso hacia la segunda emanación, construye lo que se llaman las formas. La forma mineral, la forma vegetal, la forma animal y la forma humana, ascendiendo por este punto. Y aquí se encuentra el ser humano. A esta altura nos encontramos nosotros en este momento de, en la actualidad, la evolución humana se encuentra en este punto. Por lo tanto, el ego está ahí en este punto que es el alma humana. Y en este punto hemos hecho ya la primera emanación del tercer logos, la segunda emanación del segundo logos, y ahora falta el contacto directo con el Padre, el Espíritu. Porque aquí vemos que hay dos aspectos de la divinidad en el ser humano, pero falta una, este aspecto, tercer aspecto, que es la del Espíritu, que es el aspecto Padre, que lo tenemos aquí, que desciende hacia la mónada aquella que veíamos en el dibujo, aquí negativa y aquí positiva, desciende su esencia monádica hacia su esencia de vida del logos hacia la mónada. La mónada no se mueve nunca de este plano monádico o el plano de Anupadaka, que se llama, y es la chispa divina, que es una unidad de conciencia, que es el espíritu puro en el hombre. Somos esta realidad, el hombre es esto, cada uno de nosotros somos esta unidad, esta chispa divina que emerge directamente del logos, como veremos en otro dibujo. Desciende entonces esta esencia de vida de la mónada, desciende hacia la forma del ser humano, y el ser humano entonces tiene voluntad, discernimiento y también sabiduría para ir despertando, claro. Entonces nos encontramos que el ser humano, cada uno de nosotros, tiene a su disposición las tres emanaciones de Dios, la energía de los tres aspectos de vida de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en el ser humano. Por lo tanto, el ser humano es Dios. Es un Dios en potencia, en estado latente. Todo el poder de Dios está latente. Y ahora hemos de despertar lo que está latente y hacerlo activo. Esta es la labor del ser humano. Ha ido adquiriendo experiencias en el descenso a través de formas inferiores y alcanzar la forma sublime, porque se dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Y hemos dicho que lo que desciende es la vida de Dios hacia los planos inferiores. Y esa vida de Dios tiene que volver nuevamente a las alturas, habiendo despertado todo aquello que está latente y hacerlo activo. Pero vamos a unificarlo a una sola entidad de cada uno de vosotros, veros reflejado en esta chispa. Esto es el logos primero, logos segundo, logos tercero, primero, segundo, tercero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo simbolizamos siempre como un fuego purificador, porque el fuego lo purifica todo. Para alcanzar de nuevo la divinidad hemos de purificar nuestra naturaleza humana totalmente. Porque hay que decir que la aventura de cada existencia es mejorar el carácter, purificar lo negativo y hacerlo positivo en la encarnación en la que vivimos. Y en cada encarnación hemos de ir mejorando el carácter, porque lo único que se hereda de la vida anterior, porque heredamos de la vida anterior, pero heredamos de nosotros mismos, no heredamos una fortuna, no heredamos de alguien. Heredamos de nosotros mismos el carácter que hemos construido en la vida anterior. Por eso se dice teosóficamente que en la actualidad los teósofos estamos preparando ya la vida, la próxima vida, la vida que vamos a tener en el futuro, la estamos preparando ahora, porque según piensas, así eres. El hombre se convierte en aquello que piensa. Por lo tanto, si vamos modificando el pensamiento, en visiones más constructivas, en pensamientos constructivos, profundos y elevados, nuestro carácter irá adquiriendo estas tonalidades. Y al mismo tiempo que adquirimos estas tonalidades de tipo superior, van disminuyendo pues las inferiores, porque tenemos nuestro carácter, está construido de cosas buenas y de cosas menos buenas, ya no digo malas, pero de cosas menos buenas. Y entonces estas cosas menos buenas, al no alimentarlas haciendo de nuevo lo que ellas quieren que hagamos, y nosotros decimos no, tú tienes que hacer aquello que yo te digo, porque yo sé lo que a ti te conviene y tú no sabes lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, nosotros que somos el pensador, sabemos lo que conviene hacer. Y en muchas ocasiones no lo hacemos, hacemos lo contrario. Y esto que hacemos lo contrario quiere decir que nos ponemos ataduras que deberán de ser transformadas en el futuro. No quiere decir que la chispa haya al ser humano, porque la forma no está en la chispa. En la chispa ya hay la esencia de la mónada. Esto simboliza la mónada, pero este ser humano que vemos aquí quiere simbolizar el hombre espiritual, el hombre eterno, la realidad una de aquello que somos realmente como mónada espiritual. Y se simboliza el espíritu con el hombre. Por lo tanto, el hombre está en el contenido de cada una de esas chispas, y esta chispa tiene que convertirse a través de este proceso que hemos visto en la hoguera. Tiene que convertirse también en Dios. En nuestro interior hay la divinidad ahí, esperando el momento de poder contactar con el logos solar. Ahí seríamos este logos solar, no, este sería el logos de nuestro sistema planetario, y todo esto sería recogido en el logos solar, y del logos solar sería recogido en el logos cósmico, el inmanifestado. No me queda complicado. Sería más complicado si pongo el ritmo de la charla, pero bueno, vamos a avanzar para ir viendo, teniendo estas cosas claras. Bueno, hay otro dibujo también que tendría que enseñar, pero es un dibujo que tendríamos que tener todo siempre presente, porque aquí está todo. Aquí está todo, en este dibujo está todo. Aquí hay los grandes planos de la naturaleza, el plano de Adi, el monádico, el átmico, el búdico, el mental superior, el mental inferior, el cuerpo astral y el cuerpo físico. Fijaros que el cuerpo físico es esta puntita. Sí. Y esta puntita mira hacia el exterior. Esto es nuestro cuerpo físico. Los que estamos aquí ahora es esto. No. Lo más inferior. Y hemos de descubrir todo esto. Esto está por descubrir. Hemos llegado al punto este. Pero claro, veis que el punto este, esta puntilla, mira hacia el exterior. Pero para encontrarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos hacia aquí dentro, para encontrarnos a nosotros mismos hemos de mirar hacia adentro. Este es el trabajo de la meditación, el trabajo del recogimiento, el trabajo de la introspección, el trabajo de mirar hacia el interior. Pero claro, como miramos siempre hacia afuera, ¿qué es lo que hacemos al mirar hacia afuera? Nos alejamos de la auténtica realidad, de aquello que somos. Es por eso que no hay un avance espectacular en nosotros, porque miramos hacia afuera. Claro, porque fuera están las experiencias, y crecemos a través de las experiencias, y tenemos que llegar a dominar las experiencias. Hemos de llegar a dominar todo aquello que nos rodea a nosotros, porque hemos de intentar conectar con la vida una que duerme latente en nuestro interior. En nuestro interior hay una riqueza que no podéis llegar a imaginar. ¿Conocéis el cuento de Alibaba y los 40 ladrones? Aquella frase que dice, sésamo, ábrete, ¿verdad? Que es la montaña, porque dentro de la montaña hay un tesoro. Este cuerpo es la montaña. Cuando decimos sésamo, ábrete, no se abre. Porque el hombre es quien tiene que entrar, tiene que profundizar, entrar en lo más profundo de su corazón y escuchar la voz de Dios, que es la perla que puede encontrar el gran tesoro que se halla en nuestro interior. Y te darás cuenta que eso que se halla en tu interior es tu propia voz, la voz del Espíritu. Porque nosotros no somos el ser humano. Nosotros somos la vida que pasa a través del ser humano. El ser humano no es una forma divina. Es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. El ser humano, la forma humana, es un aspecto fenoménico de la naturaleza. No es la realidad del todo. Pero sí que es a través de este aspecto del ser humano que podemos alcanzar la auténtica realidad. Es el único vehículo que nos permite alcanzar la auténtica realidad. Alcanzar un estado de conciencia superior al físico es entrar conscientemente y autoconscientemente en un mundo superior al físico. Ese mundo superior al físico es el astral. Pero no es la realidad tampoco. Y a través de ese autoconocimiento en el astral podremos entrar conscientemente en el mental, pero tampoco es la realidad, porque la realidad del mundo mental, del mundo astral y del mundo físico se cambia en cada encarnación, por lo tanto es perdurable, muere, y todo lo que aparece y desaparece, todo lo que tiene principio o tiene fin, es un aspecto de la naturaleza que aparece y desaparece. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico tampoco es la realidad. Hemos de ir más allá de la frontera que antes había marcado, que en ese caso la frontera sería en este punto. Porque para poder entrar hacia lo más profundo, tenemos que tener la fuerza de la voluntad, que en vez de mirar hacia afuera, demos la vuelta y miremos hacia adentro. Y fijaros si es curioso el diagrama. Que al mirar hacia adentro y alcanzar la conciencia astral, la distancia entre uno y otro es más corta. Por lo tanto, ya me identifico con mayor intensidad con mis hermanos de humanidad, porque la distancia es más corta. Pero eso aún no es suficiente. En vez de quedarme aquí, tengo que seguir hacia, no es hacia arriba, sino es hacia el interior. Porque esto es lo exterior, y vamos hacia el interior. Y al entrar al interior, entro en la mente. Fijaros que en la mente la distancia ya es muchísimo más corta. Por lo tanto, el desenvolvimiento mental es más rico que el desenvolvimiento emocional o el desenvolvimiento del sentimiento, que también tiene unas características, pero estas características son inferiores al pensamiento. Quien cambia de pensamiento, cambia su vida. Solamente cambiando el pensamiento podemos cambiar nuestra vida. Y entonces vemos que el pensamiento nos acerca aún más a los demás. Y llega un momento en que nuestro pensamiento sale de la órbita de lo concreto, que lo concreto sería hasta este punto donde pongo en este punto porque aquí veis que lo amarillo ya se está tocando. Pero esto sería la frontera que hay entre el mundo material y el mundo espiritual. Abajo sería el mundo material y de aquí para arriba es el mundo espiritual. Vemos aquí ya el aspecto amarillo que ya se toca. Esto es lo que llamamos el mundo manas superior o cuerpo causal, donde se halla el cuerpo causal en este aspecto de lo amarillo que se toca. Ahí es el manas superior. La mente superior, la mente iluminada. ¿Iluminada por quién? Iluminada por Budi. Porque Budi refleja la luz de Atma. Y hemos de ir alcanzando estos reinos cada vez más elevados y superiores hasta llegar a encontrarnos con la propia mónada que es aquí. En la mónada y finalmente entramos en el mundo de Adi. En el mundo de Adi evidentemente estamos con Dios, con nuestro propio Dios de nuestro sistema solar. Este es un poco el proceso que se necesita realizar para alcanzar la auténtica transformación de ser humano a ser divino. Paso a paso, porque ya hemos hecho. Solo por medio de un vehículo que es en ese caso el que ahora poseemos, que es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, porque en realidad lo importante, el desenvolvimiento, es la vida la que se va desenvolviendo, y nosotros vamos experimentando ese desenvolvimiento a través de la conciencia. Porque uno puede pensar, ¿y qué es lo que se desarrolla? Pues es la conciencia. La conciencia son los hechos consumados de las experiencias que el individuo tiene. Todas aquellas experiencias de tipo constructivo hacen conciencia en el individuo. El individuo es consciente de lo que está haciendo. También es consciente en esas alturas de todo lo que está haciendo de negativo. También es consciente, pero hay ataduras tan fuertes que no tiene aún el poder, la voluntad de desprenderse de ello. Pero para alcanzar los estados superiores de conciencia en los planos más elevados, uno tiene que desprenderse de todo. Y el proceso nuestro ahora es transformar nuestra naturaleza humana en divina. Por eso digo que lo que nosotros heredamos de la vida pasada es nuestro carácter y nuestros átomos permanentes. Porque los átomos permanentes registran nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, deseos, pasiones y nuestro cuerpo físico también queda registrado en el átomo permanente físico. Y eso queda registrado para una próxima encarnación. Y vamos a ver si en la próxima encarnación mejoramos la vibración de los átomos permanentes. Tengamos ahora también el pensamiento de que el átomo permanente tiene siete, ¿cómo le llaman? Espirillas. Siete vórtices o algo así, no sé si son. No, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. ¿Te recuerdas tú? Espirillas. Ah, espirillas. Tiene siete espirillas, de las cuales tenemos cuatro espirillas despiertas. Cuatro espirillas despiertas, porque son las espirillas del cuaternario inferior, las espirillas de la personalidad. Y ahora se necesitan despertar tres espirillas que aún están vírgenes, no han sido despertadas. Estas tres espirillas son las que son la del mana superior, la del buddhi y la del atma, los tres átomos permanentes de atma, buddhi y mana superior. Estas aún no están despiertas. Tenemos despiertas las de la personalidad. Estas están despiertas. Pero ahora hemos de despertar y no las podemos despertar hasta que no hemos purificado nuestra naturaleza humana. Porque uno puede decir, pues bueno, voy a despertarlas, pero no, no nuestro desenvolvimiento no nos permite desenvolvernos en los planos superiores hasta que no hayamos purificado nuestra personalidad. Purificar la personalidad quiere decir que seamos uno con todos los demás. Quiere decir que comprendemos la situación en que se halla el mundo, comprendemos el dolor de los demás y también sabemos percibir aquello que debemos hacer en un momento determinado. No podemos obrar mal, no podemos hacer cosas que no debemos de hacer. O sea, es encauzar la vida hacia un hombre mejor, en todos los sentidos. Convertirlo en una persona virtuosa, una persona que utilice aspectos de conciencia de tipo elevado y superior. Y entonces sí que el individuo puede alcanzar estos estados superiores en los que le permitirá su conciencia entrar en un estado superior de tipo espiritual, porque nosotros hemos dicho que estamos ahí, en el plano material, y si entramos en el mental superior, en el abstracto, con un estado consciente, somos conscientes de que vivimos en nuestra conciencia astral, en nuestra conciencia manásica superior, y desde ahí gobernamos. Por lo tanto, gobernaríamos ya desde el plano espiritual a nuestra personalidad. Esto es importante, gobernar desde el plano mental superior, donde se halla la mónada, que es el mundo mental superior, es la cuna del alma, es la morada del alma. El alma no desciende más abajo de lo que es el mental superior. Lo que desciende más abajo es el aspecto conciencia, y la conciencia va ascendiendo porque es, digamos, el empleado, por decirlo de alguna manera, de lo que es el Dios superior, del alma que reencarna. Porque el Dios superior es el alma que reencarna. El alma que reencarna tiene a su disposición la conciencia para que esa conciencia vaya creciendo y pueda entrar esa conciencia en los planos superiores donde poder registrar la vibración de estos otros mundos más allá de la personalidad. Por eso que es importante que nosotros alcancemos un estado de conciencia superior al humano. Tendríamos que alcanzar ese estado superior que se le llama superhumano. Como habíamos visto en el otro dibujo, la conciencia va ascendiendo y llega un momento en que el individuo pues, se encuentra en situación de alcanzar lo que es esta conciencia espiritual. ¿Cómo ya funciona? No. Apunta al ordenador. Bueno, que es más que una pared. Ya no funciona. Bueno, pero me parece que se entiende, ¿no?, lo que estamos diciendo. No tenemos el dibujo aquí preparado, pero vemos que en la vida lo que descendió, esa gota que desciende hacia los planos inferiores, se va embruteciendo con la materia de cada uno de estos planos. Y a medida que va ascendiendo, va dejando lo más grosero y se va, esa gotita va experimentando un cambio hasta que alcanza una pureza realmente extraordinaria. Y ahí hay una cosa que es muy hermosa y bonita, y es que cuando alcanzamos ese estado de conciencia superior y entramos nuevamente al punto en que surgió la mónada, pero la mónada ya es sabia, ha desenvuelto todo su poder a través de una conciencia que ha descendido, y a esa conciencia que desciende se llama el peregrinar de la mónada en los mundos inferiores. Ha peregrinado la mónada, ha ascendido y ha vuelto a la fuente de donde surgió. Y entonces esa gotita, dice, vuelve al gran océano de vida. Y esa gotita que vuelve, que somos cada uno de nosotros, y que vuelve al gran océano de vida, la particularidad que tiene es que no pierde la conciencia de su propia individualidad. Porque claro, entonces surgiría los estudiantes y dicen, hombre, entonces todo este trabajo de descenso, de sufrimiento a los mundos inferiores, a los infiernos, porque descender a este mundo es descender a los infiernos. Porque aquí, ¿sabéis qué es lo que nos dicen los seres superiores? Los muertos vivientes. Aquí no demostramos prácticamente nada. Somos los muertos vivientes. Hemos de alcanzar la vida y ser vivos con la misma vida. La vida aquí no se puede expresar con todo su poder. Entonces hay que volver hacia los mundos superiores. Por lo tanto, esta vida que se manifiesta y esa gotita que vuelve nuevamente a la fuente de donde surgió, que es la mónada, entra en lo que se llama el gran océano de vida, pero mantiene su propia individualidad, su propia idiosincrasia, el sistema de vida que ha podido llevar y que lo ha convertido en aquello que ha alcanzado. Y cada uno en su línea. No todos alcanzamos por el mismo camino. Hay diferentes caminos que nos conducen a la misma unidad, a la misma realidad. Varios senderos que nos conducen a la misma realidad. Todos nos conducen a un punto central que es la vida una, la unidad. Y este aspecto tranquiliza al ser humano porque dice, bueno, es que yo soy científico, el otro yo soy devocional, yo soy místico, a mí me gusta el ritual, a mí me gusta la naturaleza, cada uno tiene su participación en la vida y trabaja con aquellas herramientas que la vida le ha puesto a su alcance. Todos estos en un momento determinado, a medida que van alcanzando cotas más altas de conocimiento, se van acercando los caminos se van acercando, y cuando llega al punto de unión, todos somos iguales, todos hemos alcanzado por distintos desenvolvimientos el mismo punto de desenvolvimiento interior, que es el estado del adentro, aquel individuo que ha alcanzado la iniciación, la quinta iniciación, y que se ha convertido en una persona totalmente desarrollada dentro de los mundos internos. Bueno, yo creo que lo dejaría aquí porque ya son las 6:15, 6:10, y podemos hacer alguna pregunta. No he querido seguir el tema porque ya me he dado cuenta que es bastante duro de de expresarlo todo para que se entendiera. Pero me parece que a través de los diagramas hemos ido entendiendo. Y es, pero de todas maneras ese tema lo tenéis aquí, lo tenéis en las estancias del CIAN. Si os interesa, pues allí hay bastantes. Es un libro que todo el mundo tendría que tener.